poca gente conocerás que le guste el lunes tanto como a mí o como a Roxa Rosae. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeña Ternasco. Episodio 822 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves esta semana, de lunes a miércoles, porque ya sabéis que jueves es fiesta y hay puente larguismo Semana Santil, a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por un montonazo, pero un montonazo cada día más de FMs y emisoras estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o también en directo, ayudándonos a difundir, iba a decir a confundir, a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esto que escuchas se titula Through the Dark, a través de la oscuridad de este lluvioso lunes, al menos aquí en Pakistán. Te vamos a guiar un ratito con nuestro rayito de luz para que el lunes no sea tan asquerosamente asqueroso. Y estamos arrancando pues con la gente que canta esta canción. Se llaman End of All y es una debutante formación de metal alternativo del Mississippi. Este tema es el adelanto, corte que abre y que abre, porque no es homónimo, su EP debut titulado Live. Ellos son End of All, Through the Dark, arranca Pequeño Ternasco 822. Automata rock.com. Informe seminal. porque me sale de los huevos. Nos están llegando los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Sí, Telegram continúa funcionando. A pesar de lo que dijera el señor juez Santiago Pedraz, ahí está en marcha Telegram. Y si se le ocurre apagarlo, ya sabemos cómo hacer para seguir utilizándolo. Así que... bueno, pues a través de esta supuestamente cerrada aplicación de mensajería nos llegan los saludos de nuestro tenaquillo de Priego, Córdoba, Rafalillo. Y también tenemos los saludos, también tenemos los saludos de nuestro ternasco Zaragoza Style, Rubén Oteo, aupa y para los dos. Conforme nos vayan entrando más saludos de nuestros ternascos y ternascas más fieles, seguiremos reproduciéndolos aquí en directo al aire. Interrumpiendo lo que haga falta. Bueno, no, que trataremos de interrumpir lo menos posible. No os preocupéis. El resto de la audiencia. Bueno, vamos a por ese informe seminal. Pensábamos que no iba a haber conciertos en esta última semana, siendo que este fin de semana es Semana Santa. Pues resulta que sí que hay conciertos. Alguno tenemos que informar. Informaremos tanto hoy como mañana. Vamos a por el primero que nos ha llegado hasta la reacción. Roxana Rosaen. Barracuda se va a Extremadura. Oye, rima y todo, tú. Pues sí, los de Cien Pozuelos estarán en la fiesta presentación del Centenera Rock, la décima edición ya de este festival cacereño. Esa presentación tendrá lugar en la piscina municipal de Aldea Centenera a partir de las 2 de la tarde este... ¿Es viernes o sábado? El día 29, que no veo yo desde aquí. Míramelo en el calendario. Claro. Viernes 29 de marzo. Pues como te digo, será la fiesta presentación de esta décima edición del ya veterano festival extremeño, cacereño. Estarán los Barracuda actuando junto con la gente de Trastorno Bipolar en una fiesta presentación que contará además con una paella popular, concurso de la ruleta, la suerte, sorteos y la presentación del cartel de la décima edición de este festival que se celebra en Aldea Centenera. Los Barracuda ahí estarán. ¿Cuál es el mayor acicate de todo esto si no es suficiente acicate? Porque la entrada es gratuita. Mandamos un saludo aquí a quien lleve el Instagram de Centenera Rock, que ha visto que les hemos etiquetado y que se han dignado en compartir también. Que normalmente siempre etiquetamos a la gente que... a los festivales y conciertos que contratan a las bandas asociadas a santomataradio.com, pero es la primera vez que alguien se digna a compartir la promo. Así que muchas gracias. Más vale agradecer a unos pocos que no estar poniendo a parir a unos muchos todos los días. Pero es que además Barracuda tienen otro notición. La gira de este prometedor Nada que oír. El último disco de los de Cien Pozuelos tiene su siguiente parada, como te acabo de decir, en la localidad cacereña, pero además acaban de anunciar que lo van a presentar también en México durante el Transgresivo Fest en Ciudad de México este mes de noviembre. La segunda de nuestras bandas asociadas junto con Salduye, que visitarán el país azteca en noviembre de este 2024. ¡Wow, yeah! Bueno, pues vamos a celebrarlo con los Barracuda escuchando pues el corte que abre este último trabajo Nada que oír de los de Cien Pozuelos, un tema titulado Calles Borrachas. Mira que le gusta la juerga a estos chavales. Esta es la historia de un joven en la gran ciudad, harto de huir, harto de escapar. En el asfalto, la fatalidad. Quiero irme ya de este lugar. El día cae en el abismo, al igual que yo. Al mismo tiempo que estamos cantando los dos. Ponte a salir. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Siguiente concierto, pero no para este finde, para el otro. Roxa Rosa. Gurrea Rock, cartel y entradas para su quinta edición. Porque quedan ya menos de 15 días para la celebración de la quinta edición de este festival oscense. Que como ya sabrás, porque por aquí te lo estamos informando bastante, se celebrará el próximo sábado 6 de abril en la localidad de Gurrea de Gállego. Con apertura de puertas prevista a las 10 de la noche y el siguiente cartel, Reincidentes, El Niño de la Hipoteca, y me acabo de dar cuenta, fíjate que llevo días viendo el cartel, de un pequeño detalle. La primera vez que va a tocar una formación orcense en este festival que se desarrolla en la provincia de Huesca, Los Domador. La entrada en taquilla son 15 euritos, pero si la quieres pillar más barata anticipadamente, todavía quedan, son 12 euros más gastos de envío. La puedes pillar tanto anticipada, tanto física como online. Para el enlace online, para pillarla online, te proporcionamos nosotros enlace debajo del cartel anunciador de esta quinta edición de Gurrea Rock Festival. Y si quieres pillar la anticipada física, lo puedes hacer en los siguientes establecimientos. En el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en el Bar Piscinas y en el Bar 2022, también de la localidad ostense, en Cocodisc, en Huesca Capital y en Zaragoza, también en otros dos establecimientos, en Disco Leyenda y en Discos Lina Cero. Aprovechando que me he dado cuenta que Los Domador son de Huesca, a mí es que me sonaba que hacían un poco pop de este, pop de este que dice la burguesía cultureta aragonesa que es rock, pero resulta que no, antes debían ser un cuarteto, un quinteto, y ahora se han reducido a dúo, y desde que dúo, guitarra y batería, y desde que van de dúo, pues parece que hacen cositas bastante interesantes, como esta canción que vamos a escuchar, perteneciente a su último álbum de estudio, un álbum titulado El Mal Menor, del cual vamos a escuchar su corte número 4, El Irremediable Pensamiento de Morir, que suena así de bien. Gurrea Rock Festival, quinta edición, este sábado 6 de abril en Gurrea de Gállego. Pilla tus entradas anticipadas y vente con nosotros a disfrutar de este pedazo de festival. Reincidentes, El Niño de la Hipoteca y estos que suenan, Domador. Hay veces que no pasa, pero otras siento un dolor y dudas, mis neuronas dudan. A veces no lo entiendo. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Por el momento eso es lo que os informamos de conciertos. Joder, que estoy hoy de un poeta que se me menean las tetas. Bueno, pero queda un estreno en forma de sencillo y Videolyric. Roxa Rosae, ¿quién son? Son Ambassador, nuevo sencillo y Videolyric. Correcto. Pero bueno, vamos a explicarlo bien. Vamos a explicarlo bien. Son Ambassador, que ahora están funcionando como trío. Tenían antes un guitarrista que se llama Álvaro Fade Out, que ha dejado la banda, pero resulta que tenía preparados dos temitas. Creo que son dos. Uno seguro porque lo vamos a escuchar ahora. Pero me suena a mí que tiene preparados dos que quería compartir con su antigua formación, con los Son Ambassador. Y este viernes pasado, a la tarde-noche, estrenaron el primero de ellos, un tema titulado Fuego, que vamos a pasar a escuchar ya directamente, porque los Son Ambassador molan mil y a nosotros nos encantan y a vosotros también. Son Ambassador. Son Ambassador y Álvaro Fade Out, esto es su nuevo sencillo, Fuego. Ellos ya no irán más balas y más. venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Probablemente, si eres fan del rock desde hace años, la melodía de este riff te suena y mucho. Esto es el Working Man de los canadienses y desaparecidos Rush. Pero a cargo de los groove metaleros neoyorquinos Prong, este tema aparece en State of Emergency, el 14º álbum de estudio de los Prong, que se curan esta versión de los Rush. El Working Man, pues tú o yo o cualquiera de los curritos de a pie. Saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos desde el otro lado del charco. Saludos desde Venezuela de nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis. Programa que además hoy a partir de las 9 de la noche puedes escuchar en asaltomataradiorock.com. per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Suenan los Rage, los incombustibles y prolíficos Rage. Esta máquina teutona del metal, formada en 1983, sigue bien engrasada. Escuchas Under a Black Crown, bajo una corona negra, el que fue primer adelanto a Afterlife Lines, el 26º álbum ya de estudio para la banda, liderada por Pivi Wagner, que por cierto, este álbum sale este mismo viernes. Si te acabas de enganchar a la sintonía del programa, ya sea en asaltomatarradio.com o en cualquiera de las FMs o plataformas que pasan nuestra señal en directo o en diferido o también en directo, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si nos estás escuchando vía podcast, ya sabes qué programa escuchas y además seguramente estás teniendo la oportunidad también de ver el artículo con los carteles de los conciertos, con los enlaces a la venta anticipadas de esos shows, con los videoclips de las canciones que suenan en el programa. Ya sabéis, somos multimedias aquí. Y sabéis también que ese artículo, el cual se incluye todo esto, y además el podcast, lo tenéis disponible cada día a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomataradiorock.com. Entras, buscas el menú principal y o bien pinchas en Pequeño Ternasco, en lista de podcast y buscas Pequeño Ternasco, o pinchas en Noticias Rock y buscas nuestro blog Ternasqueando, donde ahí están todos los artículos, todos los episodios, todo el coponario del copón bendito. Sea diferido, sea directo, sea vía podcast, muchísimas gracias por la escucha. Nos vamos a por la sección de secciones las bizarradas, que hoy bien podríamos decir que tratan de mujeres y sorpresas mayúsculas. La primera, agradable, la segunda, no tanto. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Nace en pleno bueno y la compañía le regala viajes para varios años. Pues parece que no le afecta muy bien a la criatura el regalo, ¿no? Está ahí llorando. Bueno, no son los lloros propios del nacimiento, claro está. Una mujer de 31 años de origen haitiano que hacía un vuelo entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez dio a luz en pleno vuelo. Cuando el bebé que esperaba decidió que era el momento oportuno, yo ya no me quedo aquí más rato. Para su fortuna, a bordo había una doctora, Leticia Olivares, que asistió al parto sin que hubiera complicaciones, más allá del incómodo de tener que dar a luz entre butacas y entre el resto del pasaje. Finalmente, el varón recién nacido y la madre fueron llevados a un hospital en cuanto el avión aterrizó, sí, porque si no aterriza... y allí les hicieron las pruebas pertinentes, obligadas además por haberse producido el parto en un entorno no higiénico. Ambos están bien, ¿eh? El hecho de un nacimiento siempre es alegre, por lo que la compañía Aeroméxico no dudó en celebrarlo en redes sociales y además de regalar al bebé un enorme presente. Hoy vivimos un momento único a bordo. Dimos la bienvenida a un nuevo pasajero en pleno vuelo. Su nacimiento es algo extraordinario que nos tocó el corazón, decía la compañía en sus redes sociales. Anda que... También estos aprovechan cualquier cosa para la publicidad, ¿eh? Para eso le regalan. Vuela en Aerolíneas de México, que los niños nacen bien. Gracias a la increíble tripulación del vuelo, a la valentía de la doctora que viajaba con nosotros y a este bebé que inició su vida volando en el año de nuestro aniversario 90, recibirá de nuestra parte un gran regalo. Finalmente se anunció que ese gran regalo serán 90 vuelos gratis. En honor al aniversario de la aerolínea, que se conoce que cumple 90 años también. Bueno, pues enhorabuena a la madre, enhorabuena a la criatura. Y una vez que esta ha obtenido tanto viaje por la cara, lo único que le queda hacer es dejarse llevar. Que en inglés se viene traduciendo por Go with the flow, dejarse llevar de los Pain. Una banda que podía haber entrado tranquilamente en viejas glorias, pero que me venía mejor el título de la canción para ilustrar la bizarrada. Este Go with the flow es el segundo adelanto que te traemos al que será en mayo I.M., noveno álbum de estudio para los metaleros industriales liderados por Peter Tachtren. Por cierto, el videoclip de esta canción está protagonizado por el actor Peter Stormare. No sé cómo se dice en inglés Stormare. Un actor muy famoso al que seguramente conocerás por la película Fargo y esa cara de psicópata hijo de puta que ponía. ¡Oh! ¡Tremendo! hundiéndonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues segunda sorpresa mayúscula para una mujer, esta no tan agradable en las bizarradas. Vamos para allá. Repartidora descubre que su marido le es infiel al llevar un pedido a casa de su amante. Menudo careto se le tuvo que quedar. Bueno, a los tres. A la repartidora, al marido y a la amante, a los tres. Pero no se acordaba el marido que donde trabajaba. Sí, pero si haces un pedido no vas a esperar que te lo traiga tu mujer. Mira, verás si hablar. Hombre, yo qué sé. Si montan una empresa de repartidores aquí en San Pedro, pues vale, sí que vamos a saber quién es cada cual, pero no sé en qué ciudad habrá sido esto, pero seguro que era una ciudad grande. No se lo podían esperar. Tal y como se ve en el vídeo que se ha difundido. ¡Ay, está grabado en vídeo! ¡Hostia! ya no está sorpresa, ¿eh? Esto es sospechoso. Tal y como se ve en el vídeo que se ha difundido en redes, esta rider británica, pues probablemente en una gran ciudad del Reino Unido, se llevó una desagradable sorpresa mientras hacía su trabajo, pues no se esperaba tener que entregar un pedido a su marido. Y es que no se lo encontró en su casa, sino en la vivienda de otra mujer. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó cuando Adam, su esposo, le abrió la puerta. Se supone que deberías estar en Londres. Este es el viaje de trabajo. ¿Es en serio? ¿Esto es real o es una broma? ¿Dónde está la cámara oculta? La cámara oculta habría, porque si se la grabaron en vídeo. Al ver la impasibilidad de él, ella comenzó a gritarle, pues no solo le había mentido, sino que se olía lo peor. ¡Pero di algo, por el amor de Dios! ¡Déjame ver quién es! ¡Quién es! Empezó a exclamar dirigiéndose a la chica que se imaginaba que había dentro de la casa con él. ¡Adam, qué son esos gritos! Preguntó desde dentro de la casa la que era aparentemente su amante. ¡Soy su mujer! ¡Por eso son los gritos! Respondió la repartidora. ¿Qué? ¿Tu mujer? Reaccionó la otra chica demostrando que no tenía ni idea de que Adam tenía pareja. Para intentar salvar el culo, al hombre se le ocurrió muy torpemente fingir que no conocía a su esposa. Es la repartidora. Oye, ¿no puedes dejar nuestra comida y marcharte, por favor? ¿De verdad estás haciendo esto? Preguntó entre risas la rider. Vivimos juntos desde hace 3 años. Me dijo que tenía un viaje de trabajo. Entonces, la supuesta amante se unió a las críticas hacia él. ¡Eres un maldito cerdo! No te estoy mintiendo. ¿Cuánto tiempo iba contigo? Le preguntó la repartidora. Unos meses, le contestó la otra mujer engañada, que dirigiéndose a Adam le increpó. ¡Aquí no te quedas! Pues tampoco te vas a venir a casa, añadió la esposa. ¿Dónde puedo ir entonces? Le preguntó Adam. Momento en el que todo se le hizo de noche cual... eclipse. Me ha salido rollo obra teatral radiofónica, sí, sí, sí. Radio serial. Eclipse es el título de esta canción que está escuchando, primer sencillo tras su maxi presentación de hace un año, que publica este trío femenino parisino que le da al grunge y al punk y que se hacen llamar Pitis. We'll be right back. minutos en... El relleno. Hoy nadie puede decir que esto no sea una balada, porque la canción se llama Ballad of a Broken Hearted Man, la balada de un hombre con el corazón roto. O sea, es una balada sí o sí. Y es un tema, una balada, que es el último adelanto a Red Moon Rising, el que será en junio, noveno álbum de estudio para este prolífico quinteto blues rock californiano formado en 2011, que responde al nombre de Robert John and the Break. Con la canción con la que nos tocamos y con la que nos despedimos, como manda Samper de Calanda, Rox Arrozae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Me estoy dando cuenta que a mí me gusta el country rock bastante más de lo que me pensaba, ¿eh? Sí, que te gusta, sí. Sí, sí. Bueno, vuestro amigo vecino Santi, pequeño country rock ternasco, se despide también de todas vosotras y vosotros, recordando, agradeciendo como hago cada día enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, pillando a tu marido con otra cuando haces un reparto o en un atasco, la cosa... Haces un reparto y un vídeo, porque, sí. La cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures moramures, este es Robert John and the Wreck, Ballad of a Broken Hearted Man. Keep it clean, but the bottle kept up from her.